reunión de la red se trabajó con un representante de cada experimental, de las 6 experimentales del Centro Regional Buenos Aires Norte. A su vez participaron auditores externos, que son investigadores de CONICET. Y bueno, en esta primera reunión se hizo un diagnóstico de cómo está trabajando la red de laboratorios, cómo fue la historia de esta red, cómo se fueron generando principalmente el laboratorio regional que está con sede en Pergamino. Y la idea es un poco fortalecer el trabajo local de la red, empezar a potenciar y a que todas las experimentales puedan realizar sus análisis dentro de INTA, dentro de esta red, y que eso sea una prioridad de trabajo dentro del centro regional. El beneficio principal va a ser poder armar un protocolo de trabajo en el que sepamos qué determinaciones se van a hacer en cada lugar, que eso a su vez ya esté protocolizado, que todas trabajen con una misma metodología, que eso esté estandarizado, y eso va a ayudar a que esta herramienta sea mucho más práctica y mucho más ágil para cualquier productor que pueda solicitar un tipo de análisis de suelo. En general, en algunas experimentales donde no realizamos determinaciones, generalmente tenemos el trabajo principal de derivar esos análisis a otras experimentales, y el tener un protocolo de trabajo y tener esta red fortalecida va a ayudar a que eso